sentimiento de Malvinas es real en mi familia, siempre lo ha sido. Por eso para mí es un momento muy emocionante tenerlo a mi tío acá al lado, nuestro héroe de guerra, como muchos héroes y muchos que han sido desconocidos. Y quiero que él también nombre acá, nombre acá a un compañero que se suicidó hace algunos días. Como muchos otros que se suicidan y que este estado no contiene. Así que bueno, yo también tengo un amigo, Panchito, lo quiero nombrar acá, veterano de Malvinas, que estuvo en el buque General Belgrano, ojalá hubiera podido estar operado de la cabeza, tiene que ver con todas estas consecuencias que ha dejado la guerra. No en toda la guerra ha incidido de la misma manera. Por eso yo quisiera que mi tío, al margen de esa reseña, nos cuente un poco de ese sentimiento. Se hizo. Lo único que los ingleses Marcha, hacía apoyado la causa, pero nunca me había nadado, ¿no?, en ese océano. Y bueno, en el Belgrano, por ejemplo, murieron 323 chicos, jóvenes, héroes, pero ya soldados, tenemos que tener en cuenta eso. También investigando, me entero que había niños en el buque. Este chico, un chico que muere, de 16 años, que lo habían llevado porque estaba el hermano ahí, dos hermanos.